sorpresa si no vienes. Dibujo un beso en mi pecho como una huella imborrable. Prometo voy a cuidarte, que el tiempo no me lo acabe, para que sepa en todo el mundo que siempre voy a adorarte. Dibujo un beso en mi pecho con tus labios colorados y que se entere la gente que yo soy tu enamorado. Soy tu enamorado.